Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia en Radio Vela. Me oigo muy alto, no sé si son los cascos o el micro. Es tu tono de voz. No, no, eso no es porque estoy hablando bajito. Bájame, Joder. bájame por favor un poco para que. Muy bien, pues eso, a ver, estamos aquí la mañana del martes 2 de agosto del 2016. Bajo mínimo, grabando aquí dos personas, la edición número 118 de la Contratertulia. 118 programas y bueno, pues eso, un programilla de verano aquí a principios de agosto, cuando por lo menos en esta ciudad en la que grabamos no queda aquí prácticamente ni Dios, todo el mundo está por ahí de vacaciones, pero. Desmiento lo que acabas de afirmar, porque me he comido un buen atasquillo viniendo hacia esta infecta ciudad. No sé si coches sigue habiendo muchos. Sí. Una persona, un coche. Pero bueno, pues eso. Aquí andamos a primeros de agosto, pues haciendo un programa que no va a ser como teníamos previsto, otro especial sobre la guerra, que ya irán cayendo, no os preocupéis. Para la gente que ha tenido a bien hacer uso de nuestro correo electrónico, que por cierto procedo a recordar lo que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, eso, ha habido algún correo, no mucho, pero un par por lo menos, pues felicitándonos por el programa y esperando las siguientes ediciones de estos especiales sobre la Revolución del 36, la Guerra Civil, todo lo que alrededor aconteció. Fue una época frenética, pasaron cosas muy interesantes, hay mucho que hablar de ello. No fue hace tanto tiempo, como demostramos en el primer programa especial, y sino que no lo haya oído, que se lo escuche. Y bueno. Otra de las personas que iba a venir, pues también ha tenido por bien ejercer su derecho a vacaciones y se ha ido estos días. Entonces, pues, ya que estamos dos, pues vamos a hablar aquí de las cosas que por ahí de actualidad, que hay muchas cosas de las que perorar, ¿no? Creí que íbamos a hablar de planes para las vacaciones, para los contratertulianos. disertar y divagar. Bueno, pues nada, bueno, de paso. Recordar y saludar a la gente que escucha esto desde Zaragoza, Radio La Granja, desde Oviedo, desde Radio Cuca, desde Radio Ahora Sol de Madrid también, aparte de los escuchantes de Radio Ela y de la gente que se lo baje de la página esta que se llama iVox y donde sube el programa porque me recomendó alguien entendido que era. Que por cierto, últimamente sí, ¿sabe usted bien oyendo? No grandes cifras porque nosotros nos movemos en cifras modestas, somos pobres, ya sabes, pero. Sí. Pero no de espíritu. Es una satisfacción por no ver que va gente escuchando esto. Entonces, nada, pues empezamos ya. He de confesarte que soy yo. Eres tú el que te El tiras que los varios días descargando programa tras descarga programa para subirnos la moral. me cae. Me parece muy bien, de todas maneras. Que si no te veo tristón. Sí. Bueno, pues a ver, vamos a empezar por aquí. Pues había unas cuantas noticias. Bueno, yo esta mañana estaba oyendo la inmunda cadena SER y hacían referencia a una especie de. Bueno, es que la noticia no queda muy clara en la cadena SER. En Soto del Real, sabemos que últimamente están ocurriendo bastantes cosas en Soto del Real, pero claro, ya sabéis el silencio que se ejerce, ¿no? Lo que se ejerce sobre las personas presas. Si se ejerce el silencio sobre ciertas luchas en las calles, pues imaginaos las luchas de las personas presas, el silencio que se ejerce sobre ellas, ¿no? Entonces, la noticia esta mañana ha sido que un preso, evidentemente peligrosísimo, malo, malísimo, que desayuna niños de 6 meses y cosas así, pues parece ser que con un boli ha hecho un arma peligrosísima también, capaz de destruir ciudades enteras con ella y bueno, se ha debido amotinar. Nos podemos imaginar la situación que habrá estado pasando esta persona para tener que defender su vida y su situación con un peligrosísimo bolígrafo, ¿no? Claro, la pena de la noticia es que no se han extendido demasiado en ella, sino que lo que querían era hacer eco de las reivindicaciones de los pobres funcionarios de prisiones que están, bueno, sufriendo auténticos maltratos por parte de las personas presas, ¿no? Entonces ya sabemos un poquillo cómo funciona Sí, esa dinámica. las noticias que trascienden con cuentagotas y totalmente manipuladas sobre los acontecimientos dentro de las cárceles, sobre todo acontecimientos violentos, ¿no? Por un lado, pues buscan dar una imagen, pues como cuando salen a lo mejor motines grandes de cárceles. Últimamente se ven más que aquí de cárceles de Sudamérica. Ya sabéis que hay mucho hacinamiento, el control, Sí. pues funciona de manera totalmente diferente aquí, ¿no? gestionadas por mafias, hay armas dentro, tal, de vez en cuando hay motines, decapitan un preso, tal, o sea, sacan eso primero, la imagen. No, lo de gestionado por mafias tampoco. Sí, bueno, la imagen, la imagen de, pues, de los presos como gente realmente peligrosa y que se matan, acuchillan y todo eso, ¿no? Entre sí. Y por otro lado, claro, eso también conectado con los intereses corporativos de los funcionarios de prisiones, que aprovechan cualquier noticia de estas, ¿no?, para recordar que ellos son unos pobrecitos que llevan un trabajo con una gran tensión psicológica y amenaza física, que tienen grandes riesgos, entonces que quieren que les paguen más, que les suban el sueldo, pluses de peligrosidad, que les den mejor armamento y para defenderse y reducir a los presos y estas cosas, ¿no? Eso es normalmente para lo que trasciende las noticias cuando salen de la cárcel, es para lo que se utiliza, ¿no? Realmente, no desde luego para recordar lo que son las cárceles en sí, que son lugares, primero, que no van con ese supuesto espíritu, que no es que digamos nosotros, que nosotros lo que digamos parece ser que ni pincha es que ni corta, sino lo que dice la misma legislación democrática de eso que hablan, de esa farsa y esa parodia que hablan, a la que llaman reinserción, ¿no?, de los presos y todas estas cosas. Bueno, pues nada, la realidad ¿cuál es? De las cárceles, la realidad es que las cárceles, dentro de las cárceles el control es asfixiante. La realidad es que, como además un programa que echamos aquí en la Contratertulia, un programa que repetimos, está en nuestros archivos de un programa pasado, un programa anterior de otros años que se llamaba Golpe al Estado, en el que entrevisté yo a un preso que había estado en Carabanchel durante muchos años en la época de la transición y que fue de los gestores y padres, se puede decir, de la COPEL, la famosa Coordinadora de Presos en Lucha, y este mismo preso decía la verdad. Entonces, la verdad era que en las cárceles ellos vivían mejor con el franquismo que cuando llegó la democracia, porque había más laxitud dentro, porque, sin embargo, cuando llegó la democracia empezaron a poner nuevas normas, el rigor fue mayor, su libertad, si se puede hablar de libertad, dentro de la cárcel fue cada vez más cercenada. Empezaron, pues eso, la construcción de las nuevas cárceles, ya auténticos centros es que de control. El totalitarismo democrático mucho más extremo y mucho más dictatorial que la dictadura fascista. O sea, es que oír eso de boca de un preso que sufrió por muchísimos años lo que es la represión de la cárcel por estar ingresado dentro, y cómo él vivió esa época, vivió, se puede decir, la transición de eso sí que es la transición de las cárceles franquista, de modelo franquista de cárceles, al modelo democrático. Y decía que en general, ¿sabes? Pues sí, es que el totalitarismo democrático, insisto, ha llegado a unos extremos de perfección del control y el anular a las personas, que ni siquiera las dictaduras. Bueno, la dictadura franquista en ciertos aspectos sí que lo consiguió, ¿no? Pero en algunos aspectos sociales no, porque es que además incluso durante el franquismo el hecho de estar preso no es que te diera, sino que la gente era vista de otra forma, la gente presa, la gente durante la dictadura, la gente que estaba en las cárceles era vista de otra forma. Sí. Hoy en día el discurso social que se oye por las calles es que si la gente está presa, pues que algo habrán hecho, o sea, que es que es un estigma bastante más... Bueno, más... estigma lo ha habido siempre, bien es cierto. Pero creo que ahora es aún más estigmatizante que lo era hace 40 años, porque hace 40 años quizá había hasta cierto, bueno, voy a decir una tontería, pero cierto romanticismo, ¿no? En el hecho de estar preso, ¿no? No es que fuera romanticismo, es que buena parte de la población reclusa lo era por su implicación en luchas sociales y había detrás algo que no lo que se puede hablar del mundo delincuencial típico, ¿no? Entonces, eso era lo diferente, pero me refiero, y también me remito, ya que tenemos tantos programas, no hemos dicho que llevamos 118, remito a otros programas anteriores, como por ejemplo el que hicimos hace no mucho entrevistando a la madre del fallecido compañero, se puede decir que en la cárcel, porque murió en la cárcel. Sí, su hospital, gente llegada, su propia madre, y él mismo decía José Tarrio murió de cárcel. De José Tarrio, del que a la gente que no conozca, recomendamos la lectura de su libro Huye, hombre, huye, de José Tarrio, que lo busque, que lo encuentre, que se lo lea, que merece la pena, y descubrirá lo que son las cárceles reales, además esas durante la época democrática totalmente, ¿no?, lo que eran, y del compañero, la madre también de Gabriel Pombo da Silva, que después de estar más de 30 años en la cárcel ha salido hace poco y está disfrutando este verano fuera de la cárcel, en libertad, en tercer grado, en lo que sea, cosa de la que nos alegramos, y algún día seguro que podremos hablar con él desde este programa, estamos en ello. Y Y bueno, pues eso, que esa gente, esas mujeres hablaron de lo que sucede aquí ahora también, ¿no? Con estos casos. Entonces, pues eso, esa imagen falsa de que antes, eso de que no, los oscuros tiempos pasados, como que desde antes de la muerte de Franco era todo horrible y todo, todo, todo ha mejorado, pues en realidad eso es propaganda, ¿no? Y cuando hablas con la gente en una cosa o en otra, pues te tiene que reconocer que no, que ciertamente o sea, nadie va a decir aquí que, para empezar, que bajo Franco no se torturase, se asesinase y se fusilase, claro que sí, pero estamos hablando... Y algo tan sencillo como el número de población reclusa. En los últimos 15 años el número de población reclusa ha aumentado de forma apabullante. ¿Por qué? Porque es que las cárceles, como todo en el sistema capitalista, se convierten en un negocio. Y más con las intenciones estas que se tienen de ser gestionadas por empresas privadas y todo esto. Bueno, ya todos los servicios externos... lo son, entonces es otro nicho más donde sacar dinero. Entonces, cuanto más gente reclusa haya, pues mejor para los que se benefician de esos dineros. Todas las cortes de trabajadores sociales, integradores, toda esta gente tiene que trabajar con alguien. Si no existe gente, entre comillas, desadaptada socialmente, pues ¿de qué van a vivir todos estos adaptadores sociales? Pues otra cosa que no se puede obviar al hablar de las cárceles en el Estado español, imagino que en otros muchos lugares también, pero aquí por lo menos, desde luego, es el tema de la relación entre droga, drogadicción, yonkis y cárcel, ¿no? Porque los presos, esta gente que te digo, de finales de franquismo en las cárceles eran presos, sí, eran presos pues por robar, eran presos sociales, eran presos por atracar, eran presos, pero no, todavía no era gente que estuvieran metidos todos hasta el cuello en lo que supuso esa aniquilación social. Además, fue algo que no fue casualidad, como también en un programa antiguo de aquí, de los primeros, con Enrique Martínez Reguera, también un hombre con un buen currículum y con mucha sapiencia, desde luego, que ha sacado un nuevo libro hace muy poquito, por cierto. No sigue sacando libros, sí. Y sigue participando en algún acto público. Bueno, pues Enrique Martínez Reguera también nos habló de cómo apareció de un día para otro la heroína, cómo fue introducida en todos los barrios, ¿no? Los barrios de trabajadores, barrios de gente pobre, esa heroína que infectó, arrasó, se llevó por delante a generaciones de personas, a decenas de miles de gente joven, que si no, mucha desde luego hubiera sido problemática, ¿no? Para el poder y para esa nueva democracia que llegaba y que quería tranquilidad, ¿no? Y que no pasara nada, como eso, entró en las cárceles y destruyó todo. Lo que era la solidaridad entre los presos, los que eran unas ciertas normas y leyes de los presos que ellos mismos que regían allí en la cárcel, todo eso quedó aniquilado y destruido por la inundación de heroína y por los presos con el mono, con la droga. La droga también trajo otra cosa a las cárceles, que fue el SIDA, que fue un auténtico genocidio. Muchos miles de presos murieron de SIDA, murieron además en las cárceles o murieron, les soltaban 2 días antes cuando ya eran auténticos, se puede decir, pues eso, casi cadáveres, ¿no? Que morían 2 o 3 días después o pocos días fuera de la cárcel, y así no engrosaban la cifra de muertos dentro de la cárcel, ¿no? Maquillaje también estadístico. Entonces, es una auténtica barbaridad lo que ha sucedido dentro de las cárceles. ¿Para qué hablar de ese grupo de presos que no anulados por la cárcel? Y que presos auténticamente luchadores con ideas, presos conflictivos para con instituciones penitenciarias, no para nadie más, como esos presos, no esos presos que se organizaron en la COPEL, por ejemplo, la Coordinadora de Presos en Lucha, la APRE, la Asociación de Presos en Régimen Especial, no esos presos que sufrieron la instauración del régimen FIES por parte del Partido Socialista Obrero Español, de la socialdemocracia, de la izquierda, ¿no? Instauraron el régimen FIES dentro de las cárceles, y bueno, pues eso significa el aislamiento, lo que llaman la tortura blanca, que no es la tortura que te arranquen las uñas y te den patadas en la boca, que es así, ni te hagan la bañera, que más exagerada, sino es el torturarte prácticamente sin tocarte, o sea, metiéndote en una habitación y haciéndote enloquecer mediante la soledad y el aislamiento, que es una tortura. Las condiciones que, bueno, el propio Tarrio, en el libro que ha citado antes, y otros tantos presos que han estado en un régimen FIES cuentan, son unas condiciones realmente que yo, la capacidad mental de esta gente para aguantar esa situación me parece realmente admirable, porque es que es una auténtica tortura. O sea, no tienen contacto con ningún otro ser humano, están en celdas que les retiran la mugrienta colchoneta. ¿Para qué? Pues para que estén, o sea, no puedan estar ni tumbados, están en unas celdas enanas, y aparte no tienen acceso a la luz del sol. O sea, vamos a referirnos ya directamente. Solo pueden tener 2 libros, no les dejan o sea, donde cagan, comen, o sea, son unas condiciones realmente que ni en las cárceles más tugurientas del tercer mundo se podría tener realmente. Y todo diseñado desde el científico, o sea, desde un punto de vista científico, o sea, no es que sea la tortura de un animal que coges, o sea, animal que el torturador no, ¿no? Un animal que te suelta dos hostias, no, es que es la tortura pensada, meditada, calculada para destruir a la Sí, persona, ¿eh? es un plan de doblegar Sí, a las es personas y a las totalmente. conciencias mediante, pues en este caso, el sufrimiento psíquico. Pero, o sea, pero de una crueldad y de un sadismo que, o sea, y bueno, lo que estaba comentando antes, que en los Una cosa, que últimos. antes que no se me pase, mira, hay un libro que me leí ya hace bastantes años, un libro que se llama, no sé si lo conoces tú, En el vientre de la bestia, el encarcelamiento en Sé cuál es, pero no América. lo he leído, Bueno, pues ese no. libro te lo lees y vamos. Sí. Te tiemblan las piernas, Es ¿sabes que lo que te es digo? realmente espeluznante. También la medicación forzosa, en cómo les inyectan todo tipo de. Bueno. Lo que es increíble es cómo. Yo es algo que yo no me. Yo aseguro que yo no aguantaría eso. Cómo hay Yo no sería gente capaz de que es aguantarlo. capaz de aguantar, pero décadas, en unas condiciones de tortura. O sea, es algo increíble, ¿no? Y cómo alguien Yo puede llegar a con lo ser cobarde que soy, vamos, no aguantaría, de verdad. Eso, ¿cómo puede ser alguien tan sádico? Bueno, por decir. Y tal, otra cosa. Estamos hablando de todo esto, eso no quiere decir que el método clásico de entretenerse los funcionarios y del poder doblegar a la gente, o sea, el método de entrar a un preso fiel que está solo en su celda, de repente abrir un poco la puerta, echarle un chorro de gas desde pimienta y meterse dentro ocho funcionarios con cascos, porras y escudos y meterle una paliza hasta dejarlos reventados a palos, ¿no? Hasta molerles a hostias, Y bueno, pues eso sigue sucediendo todos los no es días, o que lo digamos sea, nosotros, es que está ahí, está no. en los medios, está en los libros, está en los testimonios, Bueno, pero está en los medios. A mí lo que digan los medios realmente no. ya, pero que si llega a estar en los medios, pues imagínate, ¿no? Sí. El escándalo que es, que cuando una noticia sale en los medios, digamos, del capital, pues es el escándalo. Lo quería decir eso, que las cifras, pues en los últimos 20 años la población reclusa pasa de 40.000 a 80.000 presos. O sea, es Ahora así un mismo no sé, aumento. esa es la cifra actual. Sí, también lo que maquillan mucho, a ver, esa cifra la quieren maquillar mucho con la gente está condenada por delitos de tráfico de coches, me refiero, ¿no? Porque hoy en día ya sabes que desde Sí, que se sí, sí, hizo sí. se endureció mucho y tal, pero esta gente que va con delitos de tráfico de conducción de coches, la mayoría no entra en prisión, porque son condenas que no llegan a los 2 años, ¿no? Entonces intentan decir, no, es que es por lo de los carnets de puntos y tal y No, cual, no sé bueno, qué, pero bueno. todos sabemos que la mayoría, no la mayoría, pero buena parte de la población reclusa lo es, no por esos casos de corrupción y tal, y No, desvío de eso es fondos, porque es que que eso es una son. cosa absolutamente residual, que eso se puede decir que dentro de la población reclusa son concentraciones homeopáticas las que se encuentran de presos de esto por ¿Pero de corrupción. cuántas disoluciones? ¿De Sí, 12 o de de 138? 50 CH, sí. Entonces, Sé de qué no, viste a Iker Jiménez el otro pero día. no lo vi. Pero en general, me refiero, todos sabemos que en las últimas décadas la población carcelaria ha sido todo relacionado con la droga, sobre todo con la heroína, con todo tipo de drogas, pero sobre todo con la heroína, sobre todo gente drogodependiente, yonki ya muy degradados, gente que ha robado, atracado, gente que ha trapichado con droga, camellos de baja categoría, como siempre, y también otra, mucha gente, muchos inmigrantes y mucha gente desgraciada que no tenía Sí. un puto duro, vamos a hablar claro, y que ha tenido que arriesgarse a ser mula, ¿no? O chantajeados o directamente por necesidad económica, no es por gusto, y han tenido pues eso, que meterse en el aeropuerto o bolas, cocaína tragársela en el estómago, Por tal, y les han cogido, y hay mucha gente que está en las cárceles, pues mujeres para intentar poder sacar adelante a su familia, gente que no tiene dinero, que ha hecho de mula y les han pillado y han acabado en la cárcel. Entonces, Y además. eso es de lo que están nutridas realmente las cárceles, ¿no? Pues de un tema. Que no vamos a, desde aquí, desde luego no voy a ponerme yo ahora aquí a dar soluciones, ¿no? Del tema de que si de las drogas, ni de tal, ni de cual, ni cómo abordar el tema de otra manera, porque si las cosas son así es porque se quiere que sean así, si no hay voluntad de que sean de otra Vamos a manera. ver, si se Todo, supone todos, que en todos un son sitio, armas, en un todos son armas recinto. y la droga son un arma del poder, Pero por si es que supuesto. además es una cuestión muy sencilla, en un recinto supuestamente de seguridad en el que no puede acceder nada, que la autoridad Sí. no se permita, hay un consumo de drogas de lo Sí, más habitual y normal, y redes de pues, distribución por. y se sabe dónde se pilla, dónde no se pilla, quién no Hombre, pilla, y es que es está. la O introducción de la droga, no sea. ya en la sociedad que se puede decir Sí, que hay más. pacificó, Sí. que pacificó, bueno, que no Desmovilizó, más que no, pacificó, sí, desmovilizó, bueno, me ¿no? refiero, pacificó hablando del tema de lo que es las luchas sociales y guerra social. Sí, claro, luego sí. ¿Qué pasa? Que en vez de que la gente matara, yo qué sé, hubiera enfrentamientos con la policía o con tal, lo que quien moría era, como lo he visto yo, sacar a la peluquera de detrás de mi casa con la manta que tiró el vecino de arriba, porque la había un chaval de 16 años con una recortada, la había pegado para quitarla dos collares, le había pegado un tiro y la mató y la dejó seca. En esas épocas me refiero, ¿no? Que sí, que por un lado daba, además se daba que es que el poder. Me has hecho recordar una película que, bueno, tiene su gracia, y La Estanquera de Vallecas, que recuerda esas épocas, esos años 80 en Madrid. Sí, todo el cine kinky ese que llaman, que de vez en cuando sacan. Está bien, tiene un punto ahí, un punto ahí social bastante interesante, ¿no? Sí, sí. Bueno, me refiero que eso, por un lado, estigmatizaba y estigmatizaba a la gente pobre y a la gente que caía víctima, entre otras cosas, y del consumo de drogas y eso. Eso por un lado, a la gente joven en general. Por otro lado, reforzaba al poder y a su necesidad de estar ahí para defender a los pobres vecinos que estaban, por sus propios hijos y los hijos de sus vecinos, estaban amenazados, y a los pobres tenderos y a los no sé qué, ¿no? Eso por otro lado. Entonces, claro, el poder quedaba bien. La gente, como ahora con el terrorismo este islamista que dice, la gente quería seguridad. De hecho, había manifestaciones de vecinos pidiendo más policía, patrullas ciudadanas, toda esta época, ¿no? De la droga y toda la tensión social y el tema de la calle mía del Fraga y del pinchazo pellizco y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso, pues todo es aprovechado, desde luego, igual que es creado, es aprovechado desde arriba para que el poder y las Fuerzas Armadas se conviertan supuestamente en los garantes, ¿no? De la seguridad de la sociedad, aunque por otro lado, buena parte de esas Fuerzas Armadas y ese poder esté metido hasta las cejas directamente la policía, igual que están en el tema de la prostitución y proxenetismo, en tráfico de drogas. Es un goteo continuo de mafias. Recordemos las mafias policiales, recordemos casos como el Nani. De Coslada, pero es que continúa la Operación Carioca, que ahora están mucho con lo que ahora están poniendo series sobre prostitución y tal. La Operación Carioca, las únicas expulsadas han sido las mujeres brasileñas que decidieron denunciar a los prosenetas, o sea, han sido las únicas expulsadas. Una cosa, ya que has hablado de época esa del cine kinky y cosas de ahí, así, como ahora hay 8.000 canales de la tele y normalmente cuando quieres ver algo acabas, que pasa que estás jugando los marcianitos de antes, ¿no? La Plaga Galáctica, cambiando de canal porque no hay Dios que vea nada. Perdona, pero yo veo en un canal. No me muevo de ahí. Sí, pues entonces te sabrán los documentales bien porque los repiten, hombre, 40 veces. Hombre, ¿no? La charca viva. Bueno, todas las tardes lo veo. A lo que me refiero. La película que recomiendo que la gente se la vea porque está bien, ¿eh? Porque es que además es una película muy realista, porque es lo que pasaba, que es la película del Nani, la que habla de la desaparición de Antonio Corella, ¿se llamaba? ¿O? No sé, para mí siempre ha sido Barrio Nuevo, ¿dónde está el Nani? Del Nani. El lema que él todavía me sigo acordando. Pues eso, esa película da claramente cómo estaban todas las fuerzas de seguridad, cómo estaba la policía masivamente pues metida pues en estas mafias y cómo sacaba provecho de la delincuencia. Sí, siguiendo sus propias leyes y sus propios... Aquí un ministro interior fue condenado por terrorismo de Estado. Parece que la gente no quiere acordarse o es mejor indultado por el siguiente gobierno. O sea, ya que estamos aquí en este programa tontos, divagante y espontáneo, resulta que me estoy leyendo un librito Es el tema, porque quería reseñar una serie de informaciones que vienen el todo por hacer relacionado con el tema carcelario. Sí, pero ahora no te preocupes. Mira, es un libro escrito por un tal Fernando Rueda. Fíjate, el apellido Rueda también lo tenía el compañero Agustín Rueda, que murió en la cárcel de Carabanchel de una paliza de los funcionarios en presencia de los médicos. Murió de hemorragias internas. Yo me acuerdo cuando vine a Madrid después de unos años fuera por el tema de trabajo de mi padre, el paro, esas épocas y tal. Cuando volví a Madrid estaba el paseo de Extremadura empapelado de carteles de la CNT con las fotografías de Agustín Rueda, de su cadáver, que eran, bueno, pues terroríficas, ¿no? Totalmente amoratado. Lo molieron a hostias, murió de hemorragias internas en la cárcel de Carabanchel. Era un joven libertario, un joven anarquista que había venido de Francia para, pues eso, un poco con la efervescencia que empezó aquí de nuevo, así libertaria y revolucionaria en la época de la transición. Y bueno, el tema es que le cogieron en un asunto, le metieron en la cárcel de Carabanchel y allí pues le pillaron, creo que era haciendo un túnel para escapar, o bueno, el tema es que le cogieron allí en la cárcel, le empezaron a pegar delante de médicos, le dieron y al final pues se lo cargaron de la paliza, ¿no? Años después fue el juicio, muchos años después. Y bueno, las condenas fueron ridículas y la mayoría de la gente esa pues no le pasa absolutamente nada. Bueno, pues eso era por el apellido. Pero bueno, este libro es de Fernando Rueda, que nada tiene que ver con Agustín Rueda. El libro es ¿Por qué nos da miedo el CSID?, ¿no? Bueno, este hombre, por lo visto, Fernando Rueda, ha escrito varios libros sobre los servicios secretos. Este libro ya tiene unos cuantos años, ¿eh? Es antiguo, pero es interesante porque, vamos, aquí te habla claramente pues de lo que son unos servicios secretos que no pueden ser ni más ni menos que la impunidad, es que, la impunidad absoluta, el pasarse las leyes por el forro, la ilegalidad, la impunidad absoluta. Y habla, ¿qué van y a habla, hacer si no? O sea, y sí, porque habla de cosas... ¿Qué van a hacer? ¿La ley de transparencia? ¿Van a ejercer claro, los servicios de inteligencia? Hablan de cosas clarísimas, como por ejemplo la implicación de algunos de ellos en el golpe de Estado del 23F, habla de cosas clarísimas como, por ejemplo, la implicación de los servicios secretos en la gestación de lo que fueron los GAL, por supuesto, ¿no? Sí, que lo organizó el Estado. Si es y también habla hay condenas judiciales diciendo que los organizó el ministro de Interior, o sea, el señor Barrio Nuevo y el delegado de gobierno, el señor Vera, es que bueno, y habla de cosas que es que me gusta recordar estas cosas porque son cosas que van saliendo y se van quedando ahí olvidadas de la memoria de la gente, de una operación que ahora mismo no me acuerdo el nombre, eso que me lo he leído hace no mucho, una operación que, da igual, voy a decir en qué consistía, una operación urdida por, además, los servicios secretos y con su jefazo y presidente que tal, que lo llevaron a cabo, que fue el tema de secuestrar, como las películas estas, secuestrar a tres mendigos, a tres indigentes, para utilizarle de cobayas humanas, para suministrarle diferentes tipos de drogas y de tal, para ensayar, porque tenían previsto secuestrar a uno de ETA, a un jefe de ETA, y le iban a sedar y tal, entonces para probar qué tal, pues cogieron a tres mendigos de los que ni siquiera se sabe si alguno llegó a fallecer o no se sabe nada de ellos, pero que directamente hace falta, venga, se van, secuestran tres mendigos, se ponen a inyectarles ahí lo que les parece y a ver, ¿no? Ah, sí, el nombre era buenísimo, lo pusieron ellos, ¿eh? La operación Mengele, no te digo más, me acabo de acordar. Ay, qué sentido del humor tiene, colega. Sí, tiene... Es que real. Joder, doctorcito, me encuentro mal. Bueno, pues eso son cosas... mira, el libro estoy ahora he empezado hace poco, voy a seguir con él, ¿no? Ya te digo, este hombre, Fernando Rueda, que ha escrito varios libros, este se llama ¿Por qué nos da miedo el CSID? Pero ha escrito otros libros sobre... Mira, otro libro que se llama La Casa, que es el primer libro en España que se escribió sobre CSID, que fue número uno en la lista de ventas hace tiempo. Otro libro, Espías, y otro, K.A., Licencia para matar. Entonces, pues eso, habla pues de la impunidad absoluta y de las barrabasadas y barbaridades que hacen los servicios secretos, en este caso el Servicio Secreto Español, y CSIC. Entonces, ahí está, este libro es interesante. Entonces, vemos cómo unas cosas se enlazan con otras y por todos los lados, no hay más que abusos, barrabasadas, injusticias, fondos reservados. Es la verdadera hidra, no la que se refería al caudillo, ¿no? Sino esta es la verdadera hidra. La de las siete cabezas. Sí, sí, sí, el Leviatán, ¿no? Sí. Es que es tremendo. Entonces, comenta tú lo que ibas. Pues esta mañana estaba ahí alguna noticia agradable en el todo por hacer, bueno, mañana, pero ya lleva tiempo sí, circulando. Sí, es que me ha llegado hoy, es que últimamente las suscripciones no llegan muy, con lo de las elecciones, el voto por correo y todo eso, colapsan los correos y las cosas no importantes llegan con un mes de retraso, claro. Procedamos a... Pues, bueno, lo que hacen sobre todo referencia hacían que se ha archivado parte de la causa de la operación Pandora, ¿no? Porque yo, pues eso, ¿no? Confirman lo que ya sabíamos, que los investigados son anarquistas, ellos y ellas, anarquistas, y simplemente eso, que han sido, se les ha amarronado, se les ha intentado acusar una serie de cosas que ni siquiera se especificaba cuáles eran, y claro, no han tenido más remedio que archivar parte de ello. O sea que el juez o la jueza o quien haya correspondido lo ha archivado diciendo que... Sí, el auto de archivo confirma lo que ya sabemos, los investigados e investigadas son anarquistas, pero no hay ningún indicio que hayan cometido un solo delito. Uh-huh. O sea, pero claro, la detención, el marronazo, el buscarte abogados, el etcétera, etcétera. Y detención, además, acusados prácticamente bajo la ley antiterrorista, claro, traídos a la Audiencia Nacional. Algunos buscados en su trabajo, incluso. O sea, alguna gente ingresada en prisión, el meterse en las casas o en los centros sociales o en los ateneos que entraban. Llevarse todo, arramplar con todo. Exactamente, eso es. ¿Para qué? Pues si ya se sabía, ¿no? Si esta gente que... Pues ¿para qué? Para asustar. ¿Cuál es su delito? Pues ser anarquistas. Tal. Luego también, pues lo de los titiriteros, pues por fin parece ser que también ha sido archivado, ¿no? Cosa que... Sí. Que nos alegramos, ¿no? Estaba cantado también. Sí, pero también. Bueno. Pero bueno, es que otra vez, el disgusto, el año que se han pasado con la tontería, o los meses que se han pasado con la tontería, el pasar por prisión, el tener que, insisto... Recordamos que les estuvieron en cárceles, les aplicaron el régimen FIES para mayor cachondeo. Claro, es que o sea, porque no podemos emplear otra palabra, ¿no? Una cosa, leí yo la noticia y decían que si bien el juzgado había archivado... la denuncia esa por enaltecimiento del terrorismo, la gilipollez esa por la que fueron detenidos. Sin embargo, decía que bueno, que si el juez quería seguir adelante con el tema ese, no me acuerdo cómo es, pero por el tema de lo impropio que era que hicieran ese tipo de obra delante de menores y tal, bueno, o Lo más sea, deleznable de otra todo, gilipollez, no, lo ¿no? más deleznable de todo esto es lo de la investigación abierta, investigación o como se llame, el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Madrid, de la gran jueza, ex jueza, Carmela Carmena. Ese es el mío, no te preocupes. Este proceso que han abierto de denunciarles por incumplimiento de contrato. O sea, ya bastante tenían los chavales con todo lo que les estaba pasando para que este Ayuntamiento del Sí, Cambio pero encima tengan el cuajo de denunciarles por incumplimiento de hombre, contrato, para cubrir las espaldas del sí, no, carguillo de turno, que en este caso era la no, señora o yo lo, señorita Meyer. a mí me parece algo normal No, no, yo a mí también, y ilógico. lógico. Es totalmente lógico y Salen lo... hacen un escándalo Claro. mediático en la prensa y claro, hay que ver Claro. quién, como decimos, la carrera de ver quién es más Sí, demócrata claro, y es más que por pues legalista. eso, que Yo antes... primero. Claro, pero es que esta gentuza, porque no tienen otra palabra, que luego vayan de... No, es que nosotros, es que vosotros sois lo mismo y peor. Porque es que encima que queréis dar la cara de que sois los majos y las majas. Y sois deleznables, utilizando las propias palabras de la propia alcaldesa. Es un espectáculo deleznable, sin siquiera haberse enterado de qué había consistido el espectáculo. O sea, Ya no. es gente que, Pero de verdad, eso ya como decimos merece mi más son absoluto eso es desprecio. política de imaginar Toda las esta cosas. gente, de Más verdad. cosillas, más cosillas por Sí, ahí. también hacen referencia, bueno, pues a noticias que nos alegramos, ¿no? Han absuelto unos huelguistas de Barcelona, han sido absueltos también. Se ha suspendido la condena del caso Kiala, ¿no? Esta empresa de mensajería y tal. Bueno, los titiriteros también se hacen eco de la salida en libertad de Gabriel Pombo da Silva, ¿no? Que son todas. Pero también hay alguna cosilla, pues, negativa, ¿no? Por ejemplo, Ángel, que fue detenido en las huelgas de los mineros, ¿no? Cuando vinieron a Madrid y todo esto, ¿no? Pues pactó con la fiscalía, ¿no? Para, bueno, asegurarse no ir a prisión y tal, y bueno, pues aceptó una condena que Sí, hay si se veces. hubiese, quizá, ¿no? Bueno, Sí, pero las circunstancias personales no podemos por tampoco. desgracia, no, es que me refiero que por desgracia a Sí. veces esto es un mercado, nadie sabe las circunstancias personales de la Claro, gente y a lo mejor si claro. tú personalmente te ves en la asquerosidad de a lo mejor tener que llegar a algún tipo de acuerdo con la fiscalía Sí. para no ingresar en prisión porque tú dices soy inocente, pero como vaya, voy a acabar en la cárcel y a lo Sí. mejor no me apetece por lo que sea, ¿no? Sí, no, las Pues circunstancias por eso te personales digo. son, no se pueden Que juzgar, desde desgraciadamente quien luego. tiene el poder y quien tiene las Sí, es cartas un chantaje y quien tiene las directamente. losas en la manga son ellos, Firma, firma que has entonces. sido tú, firma un año de prisión y no vas a prisión. No vamos. Otro compañero, bueno, unos chavales de Lleida, ¿no? Que han sido condenados por, ya ves tú, a 2 años, uno de ellos, a 2 años y 4 meses de prisión por amenazar a un funcionario de prisiones, ¿no? O sea, eso es lo que estábamos comentando antes. Fijaros, sí. Los pobres funcionarios de prisiones, qué Sí, inermes están, que tú claro, amenazas a les uno amenazas y y le 2 años meten de 2 años. prisión y ellos Claro. entran ocho en la celda de un pobre Sí. preso fies Sí. indefenso, Sí. le dan la Y del pulpo, le muelen a hostias, le humillan es que además y no les pasa nada. estas personas son las que van a cuidar de este pobre chaval cuando vaya preso, ¿no? Sí, Claro, claro. esos funcionarios van a velar por la integridad física y moral del preso, ¿no? Sí, sí. Es la bomba. Bueno, también hacen referencia al compañero Nahuel, que sigue en Ah, sí. preventiva, ¿no? Y Nahuel, vamos hacen, a recordar una cosa, sí. que este chaval, es un hombre bastante joven, el Nahuel este, formaba parte de un colectivo así, bueno, que se hacen llamar Streisand, que yo no sé lo que, Sí. no sé inglés, no sé lo que vale, pero bueno, son una gente que aparte de defender ciertas cosas que son veganos de estos que tal, ¿no? Que no, que sí, están Antidrogas, contra todo, tal, aparte Interpol. de eso, pues también se reclaman del anarquismo o lo que sea, y el tema es que fueron detenidos en una operación que le llamaron Operación ICE o algo así como en inglés se dice, o no me acuerdo ahora, fueron detenidos varios de ellos, ¿eh? Y bueno, pues decir que este permanece en prisión desde hace meses y meses, ¿no? En prisión preventiva, que desde luego sin ningún sentido, porque las acusaciones que hay contra ellos realmente no había nada de entidad, ¿no? Nos imaginamos que esto finalmente acabará, creemos y deseamos en que haya pocas, se puede decir, a ver, que legalmente condenas Sí, y que judicialmente no prospere mucho, que no se sabe, luego se archivará la causa y pero ya eso está, y la sí, prisión bueno, preventiva te tampoco la has está tan comido. claro. Bueno, Pero sin pero. embargo, este chaval ha sido detenido, ha estado en prisión, ha estado en prisión aquí, para colmo, le han dispersado, lo han mandado Andalucía, no me acuerdo a qué cárcel ahora se amoró, no sé. Andalucía, está en Andalucía, la familia desplazándose para verle. Bueno, tuvo bastante problemas al principio porque no respetaban su dieta vegana, ¿no? Dentro de la cárcel. Bueno, ya dijimos que es curioso que si tú eres musulmán o tal, por motivos religiosos sí te la respeta, pero por otra manera no. Y bueno, ahora mismo, de hecho, mira, aquí, bueno, aquí en el barrio de Lavapiés hay un local que es el local este, con el que están Dos Hermanas, ¿no? Lo que No era lo el sé. antiguo local anarquista Magdalena, que están Ah, haciendo sí. una recogida, por visto, de libros y cómics para Nahuel enviárselos a la prisión y que esos interminables. El tiempo en prisión se multiplica. O sea, lo que es una hora aquí en la calle, en prisión se convierte casi en un día, ¿no? La gente que ha estado detenida o que ha estado en prisión, aunque sea poco tiempo, pues sabe que eso es algo desesperante. Entonces, bueno, pues por lo menos Sí. intentar hacerle más liviano el tema. Pero eso es lo que hay, ¿no? Más También cosas. hablan de Alfon, que bueno, ya cumplió más Sí. de un año en prisión, ¿no? Esperemos que prontamente pueda Sí, volver con bueno, sus seres queridos y tal. mu mu mucha mucha Y bueno, no olvidarnos tampoco de Francisco y Mónica, que siguen en prisión, ¿no? Con unas pruebas, pues eso, ¿no? En el vídeo aquel, ¿no? Que si las pruebas del ordenador, que si la masa corporal Sí, podía pues decimos coincidir, nosotros ¿no? con unas pruebas que desde luego hay una cosa que se llama la supuesta presunción de inocencia y el, ¿cómo es eso? El beneficio de la duda, ¿no? Indubio pro reo. Eso, el indubio pro reo, pues que desde luego no ha sido aplicado Ante en la este más mínima caso. duda de meter a un inocente en una cárcel o que se libre un culpable de esa condena, el juez tiene que aplicar el indubio pro reo, que es que no vaya el inocente a la cárcel. En este caso, sin pruebas claras y suficientes que Concluyen, situasen siquiera a esas personas en el lugar de los hechos, siquiera eso, sí. pues han sido Sí, están condenados, ¿no? presos Y y están en la cárcel. están en la cárcel Bueno. y dispersados también porque los vínculos afectivos que tenían eran unas ciudades determinadas y ellos han sido encarcelados en Pues un otras. poco eso. Mira, otra cosa, esto nos puede hacer enlazar a lo mejor con un tema que no hemos llegado a tocar mucho aquí. Lo hemos ¿Con la ley Mordaza? No con ese. Con cosas de fuera, vamos a hacer un poco de turismo internacional con el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, no que está pasando, con lo que pasa Cotidianamente. cotidianamente. Vienen a por ti. Pues, bueno, están aterrizando aquí Están en el bajando en las patio. escalinatas. Bueno, pues con lo que ha pasado en Estados Unidos últimamente, que la noticia ha sido que se ha roto un poco la dinámica, ¿no? La dinámica normal es que la policía mata a la gente, mata a los negros sobre todo, y en este caso ha habido ya un par Ahora están sacando vídeos de policías rescatando gente quedándole el boca a boca y cosas así. Y sacando perritos y Sí, gatitos, ¿no? Del árbol, claro. para. Bueno, pues eso, hice aquí los cálculos, yo me acuerdo que se hicieron los cálculos de que la gente que murió en las Torres Gemelas con el atentado este con tantas víctimas y esas cosas. Sigue, perdona. La gente que murió en las Torres Gemelas, que parecía una cifra exagerada, la policía americana, creo que era en 3 años y medio, pues mata al mismo número de personas en Estados Unidos, la policía, por disparo, solo por disparo, mata al mismo número de personas que murieron en las Torres Gemelas. O sea, cada 3 años y medio, la misma cantidad de gente que murió en las Torres Gemelas muere a tiros, baleados, por la policía americana. La mayoría ya sabemos, claro, que son negros. ¿Qué ha pasado? En este caso, pues que se ha invertido la tendencia por momentos. Oye, por favor. Voy, A voy. ver, ve a la esquina, vete de rodillas a la esquina, que te voy a Con dos poner libros en cada y unos al pasillo. garbanzos bajo la rodilla. Al pasillo. Pues lo siento, no volverá a ocurrir. Vete al Porque voy pasillo. a quitar el sonido y no te darás cuenta. Bueno, pues eso, que ha habido un par de, se puede decir, de actos de venganza, de justicia, llámesele como sea, de venganza seguro, por supuesto, porque era la venganza y la justicia lo que animó a estas personas. Y bueno, pues eso, un par de personas que han abatido a varios policías, ¿no? Blancos, además, pues diciéndolo, ¿no? Entonces, ¿no? Digo, pues eso, vengando, cansados ya de tanta injusticia, y son cosas pues que yo desde luego las comprendo. Desde luego yo no creo que llegara a hacer eso. También digo, dices tú, por cobarde o por lo que sea, porque Sí, luego apreciamos no. demasiado nuestra vida, pero que haya gente que sea capaz de Hombre, su propia vida, el chaval este, entregarla por un. sí. También otra cosa que es muy curiosa es que las dos personas que han llegado a abatir a policías blancos, resulta que eran, aparte de ser negros, habían formado parte Es del que ejército eso es lo que americano. te, eso es Ahí lo que te allí iba, lo que te aprendieron. iba a comentar. Esta gente han sido marines Y esta gente, me imagino que habrán sufrido ya no solo las humillaciones cotidianas que los negros sufren en la sociedad norteamericana, sino ejército. Las añadidas a ser negro dentro del ejército de los Estados Unidos, que sí. Yo no sé si tienes referencia a esta película South Park, que vale, que son dibujos animados y no pretendo insultar tu inteligencia, pero es que es buenísimo cuando sale Escuadrón de Choque. Son todos los latinos y los negros. Sí, y luego, sí. Sistema de protección de tanques y aviones. Y tienen negros y latinos atados a los tanques para que los tanques no se raspen. Es que es... Entonces, efectivamente, claro, los negros y los latinos pues son los que van ahí por delante y los que están humillados. Y están... Lo que se ha llamado siempre carne de cañón. Sí, bueno, antiguamente, bueno, no hay más que ver un poquito las películas de la Segunda Guerra Mundial, pues los negros no podían llevar armas. O sea, se les daba, estaban en el ejército, tal, pero pues, no, les ponían en la cocina, les ponían en los pañoles a lavar la ropa, les ponían negros, pues qué van a hacer, no les iban a dar armamento, no podían ser del cuerpo de buzos, ¿no? Y todo esto, y entonces claro, el trato y luego también el culto que hay entre ciertas partes del ejército norteamericano a la nostalgia de los Estados Confederados, el culto a la bandera confederada, la Jenny y tal, o sea, todas estas cosas, esta gente lo ha visto, lo ha mamado y ha dicho que coño, el país de la libertad y la igualdad, este es el país de la, sí, de la continua pues humillación de la población negra. Engrosando como engrosaron los negros, bueno, los negros pobres, claro, porque allí la mayoría de los, o sea, de los pobres son negros y de los negros son pobres. Bueno, sí, bueno, o sea, los si pobres coge negros, no sé por qué, no, para todo ya, pero por bueno, ejemplo, que... cogiendo estadísticas, esta es una estadística que nunca se me va a olvidar, que es el del libro este de Mumia Muyamal, que ya ves tú si tienes años el libro, hablaba concretamente del estado de Pensilvania, la población negra en el estado de Pensilvania. Es que es una estadística, que lo leí ese libro, yo que sé, con 17 años, o sea, hace 3 años, vamos. Y era una estadística que hablaba de... El 9%, la población negra en Pensilvania era el 9% y la población carcelaria en Pensilvania era el 75% negra. Sí, sí. O sea, es que, sí, mira, o sea, es, esto, bueno, sí, por la tú ves reportajes por la tele de unas cosas de racismo, cosas que he visto hace un poco y te salen los barrios negros, que es eso que parece, o sea, son zonas, parece que sí, parecen es que zonas luego de tienes guerra, que oír al devastadas. Trump y cosas así, no, que son tendentes a, son más holgazanes, son tendentes a una vida de vicios y poco virtuosa, ya sabemos la sangre. Pues eso, entonces es normal que ante tanta injusticia, pues claro, lo mismo que los, que cuanto más se aprieta y más la gente está desesperada y la injusticia es mayor, la gente acaba ya directamente, pues haciendo lo que sea. Lo mismo que vemos a la gente tan machacada y triturada como son, por ejemplo, los palestinos, que ya en la desesperación llegan a inmolarse, a hacerse explotar, a acuchillar sabiendo que le van a ¿sabes? Claro, y, pero es que pues en este caso... Si la vida no vale nada... Sí, claro. No solo puede ser que solo sea la vida de unos la que no valga nada. Claro. Es que... Por lo menos hay gente que... Eso es como... A veces la gente no comprende, ¿no? Los atentados y tal. Yo siempre lo digo. Si los sirios o los iraquíes tuviesen una fuerza aérea, a lo mejor harían una foto de las Azores entre el gobierno de Assad, de Hussein, que ya no está, y Gaddafi, para decidir bombardear Londres, porque han considerado que Londres, o Madrid, o Buenos Aires, están violando los derechos humanos, entonces deciden bombardearla. Uh-huh. Esta gente no tiene aviones. Pues eso, lo que decimos, que ha habido gente, ha habido en este caso un par de negros de allí, que además habían pasado por las Fuerzas Armadas y tenían conocimiento del manejo de armas, que han abatido varios policías blancos en un acto que se interpreta como un acto de venganza, como un acto de justicia, y bueno, pues yo como tal lo interpreto, ¿no? Y como tal, sí, y está clarísimo, es como lo veo. Y además, este hombre. Y diciendo, concreto, lo que dices tú, nos están matando, pues. Este hombre en concreto. Haré muertos. Una defensa y una apología del Black Power y vinculado con las tesis de Malcolm X. De no la integración del negro, sino la revolución del haré negro. Haré muertos antes de morir. Y hablando de Malcolm X, ¿cómo acabó, por cierto? Malcolm X acabó muerto, ¿no? Claro, sí. Y has hablado antes de Mumia Muyamal, otro negro que era un periodista afroamericano, que un periodista además, pues un periodista realmente enfrentado al poder, al que le hicieron un montaje, le acusaron de matar a un policía. O bueno, si alguien bucea en el caso, pues se indignará y entenderá que allí hay alguien que coja y se dedica a matar policías. Por ejemplo, y Mumia Muyamal, que va con la, vamos, con la pero no solo negros, la cuchilla de la guillotina sobre el cuello, no, también indios, Leonard Peltier. Sí, el famoso Leonard Peltier, ¿no? De la Nación Sioux, tal, pues lo mismo, ¿no? Que hay una película y todo que se basa un poco en la de Corazón de Trueno. Con anda, mira, esa cancioncilla que te comentaba antes, ¿la tienes por ahí? No, pero la busco. Pues mira, búscala. Ya sabes tú mis habilidades y informáticas. Voy a disimular yo aquí unos minutos comentando otra cosa y busca caballo. No creo que se te sea difícil. Caballo loco, busca caballo loco de guerrilla urbana, que así enlazamos con este tema. Porque ya que has hablado, ya que, bueno, pues sí, las minorías, ¿no? Como han sido, bueno, Estados Unidos, ya sabemos, ¿no? De ese país sobre lo que se basa, sobre el exterminio de los pueblos, de los pueblos indios que había. Es muy interesante leer los textos de Malcolm X referidos a la postura, digamos, de Luther King en uh-huh. cuanto a la integración, ¿no? Uh-huh. Y la postura de la negritud desde el punto de vista de Malcolm X de no podemos integrarnos. Esta sociedad uh-huh. hay que cambiarla, hay que volver a hacerla. No uh-huh. podemos ser partícipes porque si somos partícipes somos cómplices de la explotación del negro. Entonces, uh-huh. para Malcolm X era casi más denigrante el negro integrado claro. que el negro marginado. Bueno, casi, lo era. Sí, o sea, sí, era, sí, era sí. un propio insulto a la negritud, ¿no? Entonces, desde unos luego. Puntos de vista que yo comparto, sinceramente. Que en algunos puntos de vista coincidía entonces uh-huh. con Pedro García Olivo, que también... También, ¿no? Sí, bueno, tiene entonces me voy a callar porque mi coherencia bueno. deja mucho que desear. Bueno, aquí todos somos poco coherentes, pero la incoherencia no debe paralizarnos. Bueno, pues lo que decíamos. No, espera, no, tranquilo. Que ya vemos, las he encontrado muy rápido, pero no es un concurso, tranquilo. ¿Cómo que no? No estamos bueno, en saber y ganar. Pues lo que decíamos, ¿no? El tema de los indígenas americanos, bueno, llegó a haber allí el MAR, Movimiento Amerindio de Resistencia. American Indian Movement. Sí, que fueron tratados, sí. igual que fueron tratados los Pantera Negra, fueron aniquilados sí. policial y militarmente. O sea, fueron fue muy ejecutados, famosa asesinados. Cuando, sí. Claro, porque todo el mundo sabe quizá lo de... Little Bighorn, ¿no? Que es la famosa Custer y todas las películas que han hecho, ¿no? Uh-huh. El séptimo de caballería, tal. Ahora pero nos van que, a hablar alguien de eso. Claro, pero es que si contamos las matanzas de Wounded Knee, por ejemplo, que es que mataron a todas las mujeres y todos los niños, o sea, a las sí, ancianas, bueno. o sea, es que era continuo. Entonces, estos el American Indian Movement ocuparon ese lugar para intentar reivindicar armados con algunos rifles uh-huh. tal, para intentar reivindicar ese lugar, el Wounded Knee, que se hiciera un parque, ¿no? Porque si había uh-huh. un parque en el maldito sitio de Little Bighorn, donde el maldito Custer, que era un asesino, fue vengado por los Sioux, bueno, dirigidos por el pobre caballo loco, o por el gran caballo loco, pues esta gente iba a eso. ¿Y la respuesta cuál fue? El ejército. ¿No? Claro. Con tanques y ametralladoras. O sea, sí, sí. Una nueva matanza. La conquista... La conquista, la de los españoles, la de los ingleses, lo que habla de la colonización del oeste, todo esto tan bonito que te allí sale... Como, allí habría que precisar una gran distinción, que es que las conquistas españolas se caracterizaron por el mestizaje, mientras que las conquistas británicas, holandesas y demás se caracterizaron por el apartheid directamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los españoles eran mataban a los indios, violaban a las indias, efectivamente. Y los ingleses solo lo mataban. Violaban a las indias y luego las mataban también. No sé así. Si llegaban a violarlas, pero no las consideran humanas. No quiero entrar en competición. No, simplemente me quiero decir eso, que los españoles sí. se mezclaban pues porque ejercían la violación, claro. La violación sí. me parece a mí que la ejercen todos los cuerpos de ejército del mundo contra la población civil. O sea, recuerdo la letra de un glorioso grupo llamado De Huello, el semen, su munición, el fascismo, violación, el arma vieja. El semen. Sí, el semen, su munición. Uh-huh. Sí. No lo había oído. No. Bueno, pues vamos a... Procedemos. Va, espera, pero déjame que cuente un poco. Hombre, no, porque primero quiero enlazar, porque también esta semana ha salido una noticia sobre una gente y un pueblo con el que yo no sé por qué de toda la vida, como leía mucho, veía cosas, me gustaba mucho la naturaleza y tal, siempre... Y mira en qué te has convertido les ahora. Había admirado mucho, ¿no? Y me habían resultado muy curioso que eran los aborígenes australianos, ¿no? Y era algo que, eso, igual que con lo que pasó en América, con los indios y tal, era algo que me... Que es una injusticia tan grande que me desesperaba, ¿no? Los aborígenes australianos, lo mismo. Esta gente, fíjate, que vivían allí cazadores, recolectores, ahí no que tenían ni la agricultura. En Australia, tal, llegaron los europeos y en 4 días aniquilados, y ahora mismo resulta que son un 0, no sé cuánto por ciento de la población. Sin embargo, son un porcentaje mucho más alto de las cárceles, de los centros de menores, están prácticamente todos alcoholizados. Ahora oiremos la canción esta que vamos a poner, en la que dice: no beberé su agua de fuego que enloquece y mata, ¿no? Porque eso ha sido otra manera, igual que aquí con la heroína, aniquilaron a la juventud y siguen con las drogas de diseño, el espíritu, toda la mierda. A esas minorías, pues con el alcohol también se las aniquiló, ¿no? Y se las anuló. Bueno, pues eso, una noticia que ha salido hace poco, estos días pasados, vamos, ahora. estos días pasados, la muerte de un joven aborigen en un centro de menores, fijaros, ¿no? En todos los centros de menores, da igual en Australia que aquí en el Estado español, se mata a los chavales. En todos los centros de menores se cuecen habas. Sí, se cuecen niños en un sitio blanco, si no te los cuecen negros, ¿no? Bueno, pues allí los aborígenes, que tampoco es que son oscuros, pero no son negros, pero bueno, los aborígenes australianos, pues eso, esta noticia, ¿no?, que salió hace poco y me recordó, pues eso, que yo me informé sobre el tema, leía muchas cosas y era, yo qué sé, desesperante, como muchas lecturas que hay y muy buenas de indios, ¿no? Y de gente que lo que entrevistaba y de lo que es sobre todo ver el dolor de las últimas personas de algunas tribus, de cómo se extinguían. Etnias enteras, por ejemplo, casos documentados de pueblos mayas que dejaron de reproducirse. Aparte otros que los mataron hasta que quedaron uno o dos y cómo murieron. Se tiraron por los acantilados. Y vamos a decir una cosa, las sociedades que había, aunque desde luego seguro que no eran perfectamente igualitarias, pero desde luego, comparadas con la mierda en la que vivimos, vamos, 200.000 millones de veces mejores, más sanas, más igualitarias y más respetuosas con el medio ambiente, con las personas. No había trabajo asalariado en la mayoría, sí, vale, que también en los imperios que había, por supuesto, que había esclavitud. Claro, es que habría que diferenciar entre, nuevamente, volvemos al mismo problema, ¿no? Entre las sociedades que se organizaban en estados y sociedades que nunca se organizaron en estados. La injusticia siempre ha sido mayor en las sociedades organizadas en estados. Los aborígenes australianos no se organizaron nunca en estados. Han sido prácticamente que apareció el estado inglés. Han sido prácticamente aniquilados y los pocos que quedan, pues ahí están ellos, los aborígenes y los mestizos de aborigen, ahí están dentro de las cárceles, ahí están alcoholizados, ahí están en asquerosas reservas metidos. Pero es que lo más curioso es que, claro, en las reservas es donde están todos los casinos, porque en Estados Unidos, pues claro, como tienen una legislación propia, pues ahí no es ilegal el juego, no sé qué, entonces, o sea, ya también ahora les exprimen hasta el extremo de... No es que les expriman, sino que luego hay que reconocer que después de tantos años de destrucción, de aniquilación de todos y los más combativos y de los pocos que han quedado, pues al final pues han adoptado desgraciadamente el idioma, el modo de vida de su opresor, pero, y ahí están todos obesos, mórbidos, pero pasa lo de siempre, y ¿no?, alcoholizados cuando se descubre, yo qué sé, pues una mina de oro no sé dónde, eso va a venir bien a la población. No, jamás a la población local, nada que el capitalismo saque tajada les va a venir bien. Entonces estos grandes casinos no están aportando nada a las comunidades indígenas, más bien lo que están aportando es lo que estás diciendo tú, el alcoholismo, una vida, digamos, subvencionada a través del casino, los royalties que se dicen. La liquidación total y absoluta de lo poco que pudiera quedar de su mismidad, de su autenticidad, ¿no? De la autenticidad. O sea, ya todo es... Eso está acabado. Es triste. Tenemos que hablar del tema. Habría que hacer... Y una cosa, porque es aquí... Es un tema muy interesante. Sí, y además, no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, aquí en el Estado español, lo que está pasando con el turismo... que tendremos que hablar de ello frito, también. Frito me tienen. Sí. Vamos a poner esta canción del grupo Guerrilla Urbana, que lo ponemos mucho por aquí porque nos gusta. No quería olvidar al gran Alcenegro, también jefe Oglala, y su famosa, ¿no?, que ha sido incluso cantada por grupos como Desperdicio y tal. Tengo yo un libro Alcenegro de Alcenegro, sí. Alcenegro habla. Cuando ya he secado el último río, talado el último árbol, pescado el último pez, destruido en general el planeta, nos daréis cuenta que el dinero no se come. De que el dinero no se come, sí. Bueno, desde luego hay muchos escritos de indios que los lees y ni el más lúcido revolucionario podría hacerlo mejor, ¿sabes? Sí. Entonces, como tenemos mucha simpatía hacia esa gente, vamos a poner esta canción, agudizad el oído para escuchar la letra, que es buenísima, de Guerrilla Urbana, Caballo Loco, y continuamos. Llamaron Lala. ¡Vamos! Hombre, has quitado los cánticos indios del final, pero no pasa nada. Bueno, esta cancioncilla. Perdón, que no me la conocía. Esta cancioncilla, ¿vale? Caballo loco. Y bueno, yo enlazo, pues mira, lo de la gente esta que. Sí, 5 minutos, digo, la gente. Esta que se ha hecho matar y ha muerto matando, ¿no? Algunos policías blancos, pues mira, lo que dice la letra esta, al final dice que no beber su agua de fuego, tal, dice, prefiero cantarle a la muerte, mirarle directo a la cara, ser polvo en la llanura, ser viento en la montaña. O sea, prefiero estar muerto si es necesario que acabar, ¿no? Pues eso, bajo. Pues eso, esa humillación constante y la destrucción, ¿no? Mi raza se extingue, sus razas, la inmensa mayoría, desgraciadamente, se extinguieron. Y bueno, eso decía. Lo mismo que cuando dice la frase muy buena que los wasiku, que es como llamaban los indios, wasiyu, sí, al hombre blanco, decía, los wasiyu tienen por Dios a un hombre crucificado. Es por eso que martirizan en vez de amar lo legado, que es una frase buenísima. Esta gente, aparte que la música le puede gustar a la gente más o menos, pero las letras, desde luego, son demoledoras y auténtica literatura castellana de primera categoría. Y además, históricamente informada, porque hace referencias históricas. Efectivamente, sí, sí, Caballo sí. Loco no era un jefe guerrero, Caballo Loco era un chamán, ¿no? Habla de su visión y habla de la danza del sol. Bueno, exactamente sería la Ghost Dance. La Ghost Dance fue una especie de. No quiero emplear el término milenarismo porque estaba muy denostado, ¿no? Pero fue hacia el 1800, a finales del siglo XIX, fue como cuando los Estados Unidos terminaron su guerra civil, decidieron conquistar todo el oeste, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando realmente acabaron con estos pueblos, los que quedaban, porque los que estaban en el este ya habían sido exterminados, obviamente. Uh-huh. Sí, con los últimos focos de resistencia, sí, se puede decir, indígena. Se fue como, joder, que esta gente nos va a matar. O sea, no, su palabra no vale, porque hemos firmado acuerdos y acuerdos y acuerdos, uh-huh, y se los saltan, se han reído, y se los saltan, nosotros se ríen. Entonces vamos a morir peleando, ¿no? Y fue la Ghost Dance que se extendió por muchísimas tribus que tradicionalmente incluso habían sido enemigas entre ellos, combatieron juntas contra los norteamericanos, ¿no? Contra el ejército de los Estados Unidos y alguna pequeña victoria tuvieron, pues, ¿no? Las más famosas a las que hacíamos referencia antes, que también la refieren en la canción, que es la de Little Horn. Pero claro, pues lo que es un ejército industrial, ¿no? Está claro. Frente a unas tribus nómadas, pues uno de los líderes, bueno, Caballo Loco, terminó siendo asesinado en la reserva donde fue llevado un poco la fuerza. Y Toro Sentado, que es otro de los líderes carismáticos de este movimiento, que ese sí que era un jefe guerrero, no un jefe de espíritu, digamos, un hombre medicina que llamaban ellos, terminó refugiado en Canadá, ¿no? Y el gobierno canadiense, bueno, pues su política de asilo, no sé si era por chinchar a los Estados Unidos o qué, pero permitió que los guerreros y las guerreras, que bueno, no sé si el término, cruzasen al Canadá y bueno, acabasen su vida con una cierta paz, ¿no? Pues eso, bueno. estos ejemplos de primero para demostrar cómo el mundo actual, este que dicen que es tan bueno y tan justo, se eleva, se sustenta y se sigue nutriendo, ¿eh?, de la destrucción, del asesinato y de ríos de sangre, ¿no? Sí. Entonces, eso nació así, continúa así y debe morir para que las cosas no sigan así. Eso es lo que queríamos decir por aquí, ¿no? Esperemos que sea como el escorpión cuando se ve rodeado de fuego. Bueno. Es que me he puesto poético con esto de los indios. Que fuera Ipsipila que dejó la crisálida. Ah, me abrumas con tus conocimientos. No, eso es Rubén Darío. Hostia. Recuerdo. Ya que hay que nunca ponerse... simpaticé con el modernismo. Ya, pero como, ya que te pones poeta, vamos a. Me subo la bragueta. Esa te pega, sí, más. Sí, porque soy un poco olvidadizo con el tema. Muy bien, bueno. Bueno, nos pues, quedan 15 segundos. 15 segundos, pues sí. Aprovechamos para esta atípica edición de la Contratertulia, el número 118, 2 de agosto, martes por la mañana, y veremos a ver qué podemos hacer durante este mes. Hasta la próxima. Salud.